de la mañana, 4 minutos. Continuamos en esta fresca mañana marplatense y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Carolina Buñone con la fundamental, diría yo, columna de arte y literatura. Caro, buen día, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Con frío? Sí, no tanto. No tanto. No tanto. Hoy está tranqui. Un poco exagerado, ¿no? Hace sí, tanto no frío. Hace tanto frío. Bien, hoy con una presentación por ahí distinta. Porque desde que estoy en la columna, en general han sido cosas de ficción, uh-huh, sobre las que hemos hablado, por ahí alguna cosa de poesía. Pero aguante no, la ficción. Aguante la ficción. Y hoy vamos a comentar un libro que no es de ficción, que se llama Los Rengos de Perón, escrito por Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuenya, por Ediciones Coligüe. Se llama Los Rengos de Perón, crónica de un militante del Frente de Lisiados Peronistas. Mire usted. Flor de nombre, uh-huh, y flor de tapa. En la tapa hay una foto de un momento de represión hacia el Frente de Lisiados Peronistas. O sea, se ven personas en silla de ruedas, los uniformados, las armas. Bueno, cuento algo. Tenía yo cierto prejuicio con respecto a lo que son libros con cuestiones históricas, uh-huh, ¿no? Porque pensé que iba a ser como una acumulación de datos históricos y que en algún punto podía ser un poco denso. ¿Cómo me equivoqué? Uh-huh. Está muy bien escrito para cualquiera, no solo para el que sabe historia o para el que quiere leer sobre historia. Y esto yo lo conversé un poquito con uno de sus autores, que es con Héctor Cuenya. ¿Cómo está construido de manera tal que lo va a aprovechar el que sabe sobre peronismo, el que quiere saber sobre peronismo, y el que no sabe nada? Y el gorila también. El gorila también, porque es muy llamativo el título, digamos, para el peronista o el antiperonista puede ser un gancho. Pero aquel que no sabe nada de historia y que quizás tampoco le interesa, va a encontrar un libro donde la crónica, tiene varias partes el libro, ¿no? La primera parte, que es la crónica, relatada en primera persona por Alonso, está escrita con una narratividad y un, no digo un suspenso, ¿no? Pero es como si uno estuviera viendo una película. Dan ganas de seguir sabiendo qué va pasando, ¿no? Brevemente, la estructura del libro es la siguiente. Tiene una primera parte, que es esta crónica, que es la historia, que cuenta en primera persona Alejandro Alonso, que no era lisiado, sino ciego, pero formó parte del Frente de Lisiados Peronistas. Y luego hay una parte con testimonios, que son entrevistas, varias entrevistas, una carta de Claudia Victoria Poblete, la hija de uno de los protagonistas, digamos, de la historia, José Poblete. Un anexo documental con los registros del debate en la Cámara de Senadores de la Nación del 74, en la que se promulgó una ley laboral para los, dice, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uh-huh. Una ley de avanzada que luego en el 80 se derogó. Claramente. Por la dictadura. La ley 20.923. Y así al final unas fotografías de las algunas solicitadas en diarios de la época, algunas fotos que documentan la actividad de esta agrupación. Son como varios libros en uno. Porque, digamos, está escrito de una manera donde Alonso empieza hablando desde su infancia. Desde que pierde la visión, Alonso nació como vidente y en el camino, primero a los 3 años, tiene un accidente casero con una mesa, pierde un ojo y luego, por una cuestión ya orgánica, genética, pierde la visión del otro, ya como a los 13 años por ahí. Entonces, vos tenés mezclado la historia, el recorrido de él con su discapacidad, cómo extraña ver porque él vio, ¿sí? Uh-huh. En distintos momentos, y cómo se va entramando su vida personal, sus amores, su timidez, su familia humilde, está muy bien entretejido con cómo empieza la militancia en ese contexto. Siendo un chico joven del Frente de Lisiados Peronistas, él dice que es el más joven, un adolescente apenas, ¿no? En realidad él arranca casi sin querer de la mano de su mamá. Él había tenido una primera decepción amorosa y la mamá lo vio muy triste. Entonces leo este pedacito donde dice: Mi madre se inquietó, ya que estaba profundamente triste. Una tarde de septiembre escuchó en la televisión que unos jóvenes con discapacidad estaban luchando por lograr que se apruebe una ley laboral para personas con problemas físicos. Con la osadía que la caracterizaba, me dijo: te anoto los teléfonos que dicen en pantalla, así llamás. Por ahí encontrás un grupo de amigos. O sea, no sé cuán inocente igual fue el ofrecimiento de la mamá, ¿no? Porque aparece como una preocupación de madre de que el hijo no esté triste, pero además no lo contacta con cualquier persona. No es una ONG o una fundación. Ni un club, claro. Ni un grupo de jóvenes, digamos. Era gente que estaba luchando por los derechos, digamos, laborales de la gente con discapacidad. Y así es que él, bueno, llama, lo atienden, se acerca, le hacen una especie, dice él, de interrogatorio, y él dice: yo largué el panfleto marxista, que es lo que sabía por mi papá, pero ellos tenían un vocabulario peronista, del que yo estaba un poco afuera, porque era chico, porque bueno, recién arrancaba, ¿no? Y así de a poco va empezando a ser partícipe de la lucha que arranca por este lado de los derechos laborales, pero se extiende mucho más allá, por supuesto, porque este Frente de Lisiados Peronistas, si bien tenía conexión con Montoneros, conexión con FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, tuvo una entidad propia. Entonces, en el transcurso del relato, vos lector vas asistiendo, por un lado, al crecimiento del chico que va pasando de la adolescencia a la juventud. Por otro lado, cómo la militancia va haciendo que en algún momento tenga que entrar en la clandestinidad, tenga que dejar de ver a su mamá. Antes su papá se había muerto, un poco antes, cuando matan a Santucho, el papá se muere de tristeza enseguida. Todo el tiempo va mezclando las cuestiones históricas con datos reales, con un humor negro que lo hace tan interesante. Porque él mismo dice: la verdad que éramos una manga de rengos y yo ciego. Y entonces, para poder sobrevivir, empezamos a vender cosas en los colectivos, en los trenes. Con lo que uno se imagina de peligroso que es, ¿no? Gente en silla de ruedas en una época en donde rampas no había, o mucho menos que ahora. El ciego que en realidad, sobreprotegido, en un momento dice: bueno, tengo que salir a la calle. Y se busca una persona que lo ayuda a manejarse con el bastón. Bastante se ve como la osadía de lo que es salir a la calle, siendo un discapacitado en aquella época, pero además la osadía de ser un revolucionario, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenés el humor negro que te hace digerible la historia no tiene golpes bajos, no está escrito como tragedia, está justamente... está pintado, el miedo y la muerte están pintados, pero casi naturalizados, ¿no? Porque aparte él dice: éramos jóvenes, la verdad que no teníamos demasiada conciencia y lo único que nos importaba era la causa. Entonces también está muy bien pintada, pintado lo colectivo como un ente superior. En cada pequeña cosa, cada uno que tenía un peso era para compartir con los demás. De hecho, hay una escena muy graciosa donde le hacen el vacío a uno de los compañeros porque un día contrató una prostituta y estuvo él solo con la prostituta, ¿no? Entonces, ya casi como una exageración, ¿no? O es para todos o no es para ninguno. Pero creo que representa muy bien el espíritu que se vivía en ese momento de ideal, y de algo superior a las individualidades. Que uno por ahí lo sabe, lo conoce, por ahí ha leído algunas cosas, pero leerlo en claro. Primera persona... Uh-huh. Y con acciones concretas, él te va contando desde que se levanta en la mañana y hace el mate cocido, hasta cómo termina la madrugada encontrándose en una galería con el resto de los compañeros, contando cuánta plata tienen, cómo van a sobrevivir, cómo en el 78 se ponen a vender banderitas de Argentina para, claro, para sobrevivir en el Mundial, y toda la plata era para la causa. Claro. Por supuesto, en el medio va habiendo bajas, digamos, gente con la que dejan de encontrarse. En el 78, uno de los operativos dirigidos por el Turco Julián revienta la casa en la que ellos estaban y ahí desaparece José Poblete. Claro. Pepe, ¿no? Que fue el mentor de este frente, claro, que era un exiliado chileno, y que está descrito como el verdadero líder, él y su mujer Trudy, nombrada claro. como Trudy. Y esta parte es casi cinematográfica. Cuando fue el día de que encuentran esta casa y la revientan, que cuenta Alejandro Alonso que ese día él no se quiso levantar temprano para salir a vender las cosas en los colectivos y estaba muy cansado y se quedó durmiendo. Y se despertó a la 1 de la tarde y se dio cuenta que sus compañeros de vivienda le habían hecho una joda y lo habían dejado encerrado. Y él dijo, tuve el presentimiento de que me tenía que ir de ahí. Y como era flaquito, se escapó por una de las ventanas y se fue a trabajar. Ese mismo día llegó el operativo del Turco Julián e hizo despelote, digamos. Se llevó al compañero y... Entonces, la verdad que también impacta mucho leerlo, porque el hecho de que sea una crónica y que están relatados hechos verídicos causa un impacto muy... Sí, el caso Poblete es Claudia, la hija, que fue apropiada y en el año 2001 ella... Recupera su identidad, la hija de José y Trudy. Uh-huh. Vos sabés que el libro incluye una carta de ella a sus papás, muy linda, y un texto de Pedro Lemebel, el escritor chileno consagrado, que se lo escribe un poco a ella, ¿no? Y habla de ella en esa foto, en una foto de los 8 meses, algo así, que creo que es la edad que ella tiene cuando desaparecen a sus papás. Caro, ¿de cuántas personas componen este frente de lisiados peronistas? Mira, no son muchos. Hay varios que se nombran, que son los entrevistados al final, que ya te voy a decir porque es también muy interesante. Bueno, menos, por supuesto, Poblete y su mujer. Te leo, los entrevistados al final, bueno, participa Perdía, Roberto Perdía, claro. ¿Sí? Que estaba en las Fuerzas Armadas Peronistas y en Montoneros. Mónica Brull, ella era militante del Frente de Lisiados Peronistas. Gilberto Ponce, el Boli. ¿Sí? Después hay un comentario sobre la acción de ellos, de Alfredo Moffat, gran psicólogo social. Claro. Muy interesante la entrevista. Ricardo Quiñones, que es uno de los fundadores del Frente de Lisiados Peronistas. Hugo Merola, llamado Hueso, que en realidad él trabajaba en Cristianos para la Liberación, pero en un momento se unifican, porque huyendo se encuentran con la militancia del cristianismo. Entonces empiezan a trabajar juntos. Lali, quien está llamada de esa manera, que estaba en Cristianos para la Liberación y también con él. Hay una entrevista a Aníbal Perón, que tuvo algo que ver también, que es un sobrino nieto de Perón. Marisa Wagner, ¿sí? Britos. Son pocos, pero fuertes. Claro. ¿Viste? Está descrito como un grupo con mucha puja y mucho coraje, digamos, ¿no? Y ahí donde vos podés leer, tenés la doble lectura de lo que significó el intento de revolución, digamos, toda la práctica militante, con la particularidad de la discapacidad. Entonces, hacia el final, Alfredo Moffat, en esa entrevista que le hacen, que la verdad me encantó, él dice, ¿no?, cómo la represión los iguala, los pone en pie de igualdad. Claro. ¿No? Y cómo la ceguera y la renguera tienen que ver con no poder hacer, y ellos probaron lo contrario, digamos, como... todo lo que pudieron hacer, a pesar de la discapacidad. Y la importancia del humor, dice, el humor descalifica la discriminación. Está muy bien eso. Y cómo el peronismo, con esta característica hiperabarcativa, porque creo que hasta incluso hoy podemos decir que sí, siempre fue muy heterogéneo el peronismo, no discriminó, digamos, ¿no? Con su afán abarcativo, que vengan los lisiados, y ellos pudieron militar desde ese lugar, ¿no? Voy a leer un pedacito de algo que dice Alonso en su charla con Moffat. Dice, lo que pasa es que en aquellos que tenemos un defecto físico, lo grotesco está puesto afuera, entre comillas. Lo grosero, siguiendo lo que vos decís, Alfredo, está todo a la vista, como la isla Maciel. El que vende drogas está ahí, la puta está ahí, no hay escondite por donde perderse. cuando una discapacidad es visible, no la podés esconder. Deja menos lugar para la hipocresía. Haber participado en esta historia, ¿fue un criterio de salud? Y Moffat dice, por supuesto, porque fue generoso, porque se preocupaban por los otros. La generosidad siempre es salud, porque hace que se repartan mejor las cosas. Claro. Entonces, por eso digo que son varios libros en uno. Tenés una historia personal que es apasionante de leer, tenés la historia del país, tenés la particularidad de la discapacidad en ese contexto. Bueno, tenés, por supuesto, todo el ideal revolucionario muy bien descrito, ¿no? Y además, seguramente porque este libro está escrito también por Héctor Cuenya, que no fue un partícipe, es amigo de Alonso, pero además es poeta. Entonces, varios de los capítulos terminan con una poesía escrita por un artista que luego fue desaparecido, ¿sí? Es muy emotivo, a mí me resultó muy emotivo. Y después está muy documentado, porque con las entrevistas y los facsímiles y las fotos de que corresponden a las solicitadas y a los registros periodísticos del momento, tiene de todo, digamos. Está documentado, está bellamente escrito. Es muy, la verdad, muy recomendado. Muy recomendado de este martes, Los Rengos de Perón, este libro de Alejandro Alonso y Héctor Cuenya, que nos trajo nuestra querida columnista Carolina Buñone. Interesantísimo, realmente una de esas, ¿cómo decir? Una de esas tantas historias que caben dentro de esto, a lo que llamamos el peronismo, y en este caso en particular a el peronismo de los 70, con las particularidades de los 70 y de los discapacitados. Tiene muchas señas particulares, ¿no? Así que búsquenlo, Editorial Coligüe. Coligüe, sí. Editorial Coligüe. Se consigue a Cámara de Plata, yo lo compré en cualquier librería. Los Rengos de Perón es el recomendado de este martes. Y esto, sí. Y voy a agregar una cosita que, aparte de este libro, antes que me olvide, porque siempre me olvido. Claro. Quiero recordar que este jueves, a las 6 de la tarde, reinicia el taller que coordino de escritura creativa para chicos y adolescentes en la Biblioteca Municipal. Mire usted. Sí. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. ¿Dónde? En la sala Leopoldo Marechal, que es la sala infantil juvenil de la Biblio. Es una actividad arancelada, con arancel bajo. Obviamente los chicos que quieran probar pueden venir sin cargo para ver si les gusta. Es el segundo año que estamos ahí y bueno, estoy muy contenta porque los chicos producen, son unos genios, sí. Así que ahí está abierta la convocatoria, jueves, pasado mañana, a partir de las 6 de la tarde, ahí entras a la biblioteca, vas a la sala Marechal y preguntas por Carolina y ahí va a estar. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo y que sea con mucho éxito. Muchas gracias. Y todo esto ilustrado con una bonita página musical. Sí, vamos a escuchar a Entusiasta con su tema Viaje. Ahí vamos. Nada que hacer, esperar derivarnos a rimas, tierra en los pies. Lo que dije, lo hecho, lo quieto, vino bien. Que sugieras, escriba sobre nosotros, no hay nada que pueda leer. Viajamos bien y al llegar donde un día quisimos, difícil ver que se abría tan fácil, tan mansa, descansar. Que el reloj del hastío sobre nosotros, no hay nada que pueda saber. No hay nada después. Me decías ayer que me ponga el amor, que eso me queda bien. Que me gaste las ganas, que pruebe una enésima vez. No hay nada después, eso ya me lo sé. Llevo todo conmigo hasta lo que dejé. Las amarras se tensan al pulso que arrancan los pies. Thank you.